radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Lo más importante, en mi opinión, para recordar a Franco es que no se equivocó nunca. Franco preserva a la civilización occidental y cristiana de la tiranía comunista. La Yesca, divulgación político-musical de extrema unción. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Enterrados, sin respiro, para explotar este mundo y hacer sin motivo. Desafiados, sin sentido, no esperamos la mano de Dios compasivo. De pequeño vivía al lado del cementerio de mi pueblo. También jugábamos a fútbol en el Calvario, que era el trayecto que hacían los coches fúnebres desde la iglesia al Camposanto. Nunca le di mayor importancia, formaba parte del paisaje de mi día a día, pero cuando llegaba el 1 de noviembre, siempre era distinto. Se llenaba el barrio, que no solía tener tráfico, de muchos coches venidos de diversos lugares. De ellos bajaba gente trajeada cargada con ramos de flores. Ese día nos cambiaba la rutina. Era festivo, veíamos caras nuevas y coches bonitos que solo existían en la televisión, pero no entendíamos nada del significado de esa tradición. El cementerio nos servía para jugar, no para añorar a personas. Todavía la muerte no había entrado de lleno entre nuestras preocupaciones. Con el tiempo comprendes ese ritual. Ves a tu madre y a tus tías hacer ese mismo camino, con esa mirada con la que se extraña a una madre, a un hijo, o por qué no a una vecina. Entendí que va más allá de lo religioso, que tiene que ver con la nostalgia, con el recuerdo, con la memoria, con las ganas de no olvidar nuestro pasado ni de dónde venimos. También hay quien lo hace por religión. Otras personas por tradición. Otras por cumplir con ese ser que no debe ser tan querido. Y por desgracia, hay quien no puede hacerlo o lo hace sin la certeza de depositar las flores en el lugar adecuado, pero con más memoria y dolor que la mayoría. Hoy es otro 1 de noviembre en el que miles de personas llevarán flores a fosas comunes. En el lugar de entierro que eligieron sus verdugos, los mismos que reciben ramos en sus mausoleos o tumbas exageradamente ornamentadas. Otras personas las llevarán a cunetas, en mitad de alguna carretera, donde ni el tiempo ni los coches se detienen, porque el olvido es selectivo. Otro año más que pasa y sigue la vergüenza de que existan familiares que no puedan enterrar a sus víctimas en el lugar que ellos quieran, en el que siguen miles de fosas comunes en un país que dice ser democrático, pero donde hay partidos en el Parlamento que no quieren exhumarlas porque forma parte de su legado y se niegan a condenarlo. Dicen que no quieren remover el pasado, pero sí que se alimentan del voto nostálgico de aquellos que se llaman vencedores, pero que moralmente son los derrotados, humanamente mediocres. Porque desde el 36 no solo han muerto más de 100.000 personas entre la guerra y la represión franquista, también murieron los logros conseguidos por la Segunda República. Murieron los avances democráticos en derechos e igualdad. Murieron las misiones pedagógicas que se negaban a aceptar una España vaciada y aislada de la cultura. También los poetas y las escritoras de reconocimiento internacional, que aquí no solo condenaron al exilio o a la fosa, sino que se empeñaron en borrar su nombre y su obra. Murió un pueblo que no solo estaba hambriento de pan, de paz y de libertad, estaba hambriento de cultura y de educación. Murió la parte más digna de este país de gobernantes sin ánimo de reparación. Por ese motivo, duele cada 1 de noviembre en el que se siguen llevando flores a lugares sin nombre escrito o sin fotografía. Duele ver los monumentos y homenajes a los verdugos. Duele ver a sus herederos gobernando en comunidades y ayuntamientos sin renegar de esa parte oscura de nuestra reciente historia. Duele ver cómo el partido del gobierno se cuelga medallas sobre memoria democrática, pero no es capaz de restaurar la honra de un pueblo herido. Las flores que hoy se depositen en cunetas y fosas sirven para honrar a quienes dieron su vida por la libertad y la igualdad, pero también para que sigamos teniendo memoria sobre por qué luchaban. Para que no olvidemos de dónde venimos, del dolor y la represión sufrida durante muchas décadas por aquellos que se negaron al pensamiento único,

mire, hay una sección pi que se llama, que determina que de pronto las personas desaparecen misteriosamente. Mire, hay una causa que es Pitiusa, creo que recordar, que donde fue un sumario grandísimo, donde hubo más de 150 imputados y tal. Bueno, pues porque esto parece una película, la última de James Bond. No, pero le estoy diciendo sí, cosas concretas, pero me señoría. Está diciendo que hay una organización en este país, aparte de todo lo que hemos dicho, los encaradores y todo esto, sí, que hay una organización en este país que se dedica a hacer desaparecer, bueno, que entiendo que es un eufemismo para asesinar digamos que aquellos que les interesa. Mire, milagrosamente le puedo decir que la gente se muere... Pongamos un ejemplo. García Calvo se murió sorprendentemente de pronto porque estaba, digamos, poniéndose... Y aquello es un asesinato político. No sé qué pasó. Yo estuve investigando porque me lo pidieron y alguien habló de cambio de la cantidad de la Viagra, etcétera, etcétera, y volvemos a los temas sexuales. El señor que iba a declarar en Pitiusa, donde había 150 imputados, entre ellos hackers del CNI, tal y cual, murió con un virus 20 días antes de declarar. Se lo pregunto directamente, ¿gente relacionada con la Gürtel? Gente relacionada con todo el mundo, con todas las... ¿La Gürtel? Ahora mismo, señoría, no sabría precisarle. Bolbones, benvenuti tutte a este nuevo programa de la Yesca en las ondas de Radio Trama, la radio lliure de Sabadell. Percalazo, ¿eh? ¿Habéis visto cómo han llenado horas y horas de emisión televisiva con el anuncio, y lo voy a repetir porque me parece maravillosamente escandaloso, de que existe a día de hoy una sección dentro de los servicios secretos del Estado que se dedica a hacer desaparecer a gente cuando conviene? ¿A que no lo habéis visto hasta en la sopa? Joder. Pues también es mala suerte, porque sí que se ha visto millones de veces la declaración de que el Juan Car había que ir dándole pastillicas para que no fuera empotrando las estufas. Supongo que es casualidad. No creo que sea a propósito. Con lo chungas que han sido las declaraciones de Villarejo... Pero sí, queridos amiguitas, una vez más se demuestra que nunca dejaremos de sorprendernos con el límite de tragaderas que tenemos en este país. Y al respecto de esto, por cierto, es interesante la reflexión que se hizo hace unos días en Buenismo Bien... cuando fue precisamente Gabriel Rufián como invitado. Pero ¿cómo puede ir un señor a decir que el Estado mata a gente, claro, y que no pasa nada? No te digo mediáticamente, te digo políticamente, jurídicamente, lo que sea. Es decir, como ciudadano te lo digo, o sea, yo es que flipo. Bueno, pues quizá importa más el color de la corbata que llevaba, el color de las cortinas, el... Repito, yo no quiero hacer tampoco aquí una crítica a los medios. Pues pero si yo no me refiero a los medios, si yo ya me refiero pero a... Pero hazla, No, pero... No tengas miedo al hacer. Pero creo que en muchas ocasiones Olga Ruiz tiene un vídeo... maravilloso en el que lo explica, ¿no? El periodismo no es decir que hay uno que dice que la Tierra es plana y otro que dice que la Tierra es redonda. El periodismo es decir que el primero miente, ¿no? Y eso no pasa. No pero, pasa. Pero yo puedo ir mañana, me invitan a una comisión parlamentaria sobre qué, y yo me puedo plantar ahí y decir que Manuel Burke ha matado a Enar Álvarez y la ha descuartizado y no va a pasar no, nada. Soy un asesino en serie. Por ejemplo. Que has ido a mi casa, hay cientos de cadáveres, ¿no? Y no pasa nada. El problema sería que fuera cierto, ¿no? Y lo de Villarejo creo que hay partes muy ciertas. Pero repito, la noticia al final es lo que paga cada mes de hipoteca Irene Montero. No lo que dice Villarejo. Ese es el problema principal. Pues sí, suscribo al 300% lo que está diciendo aquí Gabriel Rufián. Porque los media tienen gran parte de la culpa. Pero aún así sigue siendo acojonante la capacidad de no hacer absolutamente nada que tenemos como masa pensante cuando nos están diciendo a la cara que se está matando gente a día de hoy por disentir o querer cantar contra el poder. Porque no son precisamente pocos los que han muerto. Mucha coña se ha hecho por redes sobre la lista de muertos de la Gürtel, que si memes, que si dibujicos... Pero sigue siendo una verdad horripilante que está pasando hoy mismo enfrente de nuestras narices. El último ha sido Rafael Palencia, testigo clave en los papeles de Bárcenas, donde lo raro es ya que no salga alguien apuntado, y que reconoció haber hecho donaciones a la caja B del PP a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Pero vamos, que ahora es este señor como antes lo han sido hasta 15 personas únicamente en este caso. Porque imaginaos la cantidad de asesinatos que hay al año para evitar problemas con la justicia. Y ya sé que esto no es nada nuevo en el mundo y que al año mueren centenares de activistas y líderes sindicales, como por ejemplo en Colombia, donde se han reportado denuncias de más de un millar de asesinatos desde la disolución de las FARC. Pero eso no quita que sea igual de preocupante. Y quizá lo sea más, porque dice muy poco a nuestro favor que hayamos interiorizado tanto que estas cosas pasan y que no es nada raro que vayan asesinando gente porque el poder es así. Y precisamente de algo relacionado en parte con toda esta capacidad de tragadera que tenemos, queremos hablar hoy. Y es que uno de los episodios más negros de nuestra historia reciente, como ya comentamos en un programa dedicado específicamente a eso, aunque nunca serán suficientes los que se hagan para denunciar semejante estafa, es la transición española. Bueno, por si no lo habéis escuchado, os emplazamos a escuchar el número 15 de la primera temporada, creo que es, o vamos, a leer cualquiera de los cientos de libros sobre lo que supone algo tan bizarro como que lo que nos hicieron tragar con embudo durante aquellos años. Pero vamos al lío. No vamos a volver a analizar la transición como tal, pero sí queríamos volver a esos años porque las últimas semanas ha saltado a los diarios una noticia que mucho tiene que ver con todo aquello. Concretamente nos estamos refiriendo a la imputación por parte de la jueza argentina María Salvini de Rodolfo Martín Villa y otros cuatro políticos franquistas. Y en breve entraremos en quién es este ser del inframundo y por qué se le ha imputado. Pero antes de llegar ahí, para ponernos en contexto, vemos necesario y realmente interesante recuperar un documental que, si bien hemos citado hasta la saciedad, nunca está de más analizar un poco a fondo e ir escuchando fragmentos. Y una vez más, y ya van 300.000, pero seguiremos haciéndolo las veces que haga falta, os recomendamos encarecidamente su visionado. Estamos hablando del silencio de otros. Actualmente está en Netflix, pero vamos, que lo podéis encontrar rápidamente por internet sin problema ninguno. Como digo, iremos escuchando varios fragmentos de este señor documental, así como extractos de varios artículos y reportajes, con tal de adentrarnos en lo que supuso este asco de persona en la historia de España y quizá llegar a entender, o como mínimo dilucidar un poco, cómo puede ser que no esté todo ardiendo hace mucho tiempo. Pero si precisamente queríamos empezar con este documental, El silencio de otros, es porque sigue la querella que se inició hace un montón de años con tal de imputar a los asesinos franquistas que aún siguen sueltos tan tranquilos. Y como veremos, no fue un camino nada fácil. Y si no lo fue, se debe principalmente, y esta es una piedra enorme en el camino de esta gente y de todo el que busque solucionar este problema, a la Ley de Amnistía de 1977. También hemos hablado de ella en más de una ocasión, pero para volver a recordar que esto sigue en activo y refrescar un poco la memoria que nos quieren amputar gracias a leyes como esta, consideramos muy interesante un artículo en la web El Viejo Topo, que siempre hace un trabajo brutal, y en el que Xavier Caño se hace eco del 40 aniversario en 2017 de semejante aberración legislativa. Según dice el artículo, hace unos días se cumplió el 40 aniversario de la Ley de Amnistía de 1977, auténtica vergüenza cuando no escarnio de la democracia española. Esa ley impide que prospere cualquier petición de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la dictadura. Así ha sido por la innegable voluntad del Partido Popular, de su escudero político Ciudadanos y del PSOE. Los tres han boicoteado cualquier intento de investigar y juzgar los crímenes del franquismo. La razón aducida es que hay que olvidar y no reabrir heridas. Olvidan que una herida cerrada sin limpiar se pudre, se infecta. Así como también olvidan que algunos países desarrollados de nuestro entorno han emprendido y consumado procesos para borrar cualquier resto de las dictaduras que sufrieron. Así se hizo en Italia con el fascismo y Mussolini y en Alemania con el nazismo y Hitler. Han denunciado a España por esa ley el Grupo contra Desapariciones Forzadas de la ONU, el Relator Especial de la ONU por la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En 2006 se presentaron en España algo más de 114.000 denuncias de crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura franquista de 1936 a 1951, pero no se investigó ni uno siquiera. En 2008 se abrieron 47 causas por lo mismo, pero se rechazaron alegando la ley de amnistía. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que la ley de amnistía es una ley de impunidad. Pero esa ley del 77 aún es más antidemocrática cuando se comprueba que en las actas del debate para elaborar la ley nunca se consideró amnistiar a franquistas que hubieran perpetrado crímenes. El abogado Jaime Sartorius estuvo en la comisión parlamentaria que elaboró la ley de amnistía y asegura que nunca se menciona que la ley de amnistía fuera un borrón y cuenta nueva de delitos de los franquistas. Rafael Escudero, profesor de Filosofía de Derecho de la Universidad Carlos III, ha recordado que fue la UCD de Suárez, otro partido heredero del franquismo, la que introdujo al final de la tramitación parlamentaria de la ley cláusulas que no estaban en los borradores iniciales. Esas cláusulas extendían la amnistía a los delitos cometidos por funcionarios de la dictadura y agentes de orden público contra los derechos de las personas. Pues ese no era el objetivo de la ley de amnistía, que buscaba vaciar las cárceles de ciudadanos y ciudadanas que habían luchado por las libertades contra la dictadura. Tiempo después, víctimas de la dictadura, familiares de estas y colectivos ciudadanos pidieron explicaciones y justicia por las actuaciones de los franquistas. Pues no era admisible la impunidad de quienes utilizaron el poder del Estado para torturar, asesinar e imponer el terror a quienes se oponían a la dictadura. Pero nada consiguieron. La ley de amnistía se usó como escudo perfecto para impedir que los franquistas rindan cuentas por sus crímenes. No se puede investigar nada por la vigencia de la ley de amnistía, convertida en medio de los poderes del Estado para rechazar toda petición de justicia de las víctimas de la dictadura para investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista. Ahora, por si quedaba alguna duda, vamos a escuchar a Xavier Arzayus en una de las sesiones donde se tramitó esta vergüenza, definiendo lo que hicieron. Es simplemente un olvido. Una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido. Pero ese olvido ha de bajar a toda la sociedad. Hemos de procurar que esta concepción del olvido se vaya generalizando, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor. Y en esas estamos. Como decimos, vemos un buen punto de partida a comentar esta asquerosidad de ley que recordamos que sigue vigente a día de hoy, porque es el motivo de gran parte de las desgracias que vamos a comentar hoy y posiblemente de muchos de los problemas que tenemos en nuestro país hoy día. Y es que literalmente es lo que define el olvido al que hemos sido forzados. ¿Qué Y luego, con tantísima roña sobre nuestros hombros, al final se nos olvida, como nos recuerda este señor Temazo de los Resurgidos, que todos quieren convencer y ni ellos se lo creen. Y al final todos siguen un camino, pero vamos todos muy perdidos. Esto se llama estereotipos. Hay gente que si en cuanto no dices que la transición fue perfecta, ya es un anatema y te convierte en un radical extremista. No, yo quiero decir que heredamos todas las instituciones. Quiero decir que heredamos la policía, heredamos el ejército, heredamos la justicia. O sea, no hubo ningún tipo de criba ni ningún tipo de revisión. Todo el Tribunal de Orden Público, ¿no? Prácticamente, pues eso que era un tribunal que perseguía los delitos de pensamiento, pues ese desembarcó en la Audiencia Nacional. ¿Sí? Y así nos luce el pelo, claro. Por supuesto. Y quiero decir que luego hubo policías significados muy conocidos que habían sido torturadores que fueron luego condecorados por su labor policial. Es decir, que la gente que estaba a cargo del tema, como por ejemplo Martín Villa, pues reconocía la labor que habían hecho en el pasado. O sea, que no solamente no hubo una... En realidad la transición fue la adaptación del franquismo y todas sus instituciones a la democracia. ¿Cómo se hace eso? Y en eso consistió. O sea, que no... Se hablaba de ruptura o de transición. Ruptura era complicado porque estaba la amenaza del ejército, que intentó dar varios golpes de Estado, uno de ellos lo del 23F, pero también la Operación Galaxia y tal. Y así se hizo la Constitución, tutelada con estas amenazas. Entonces, bueno, en aquel tiempo, como muy bien dice Iñaki Gabilondo, pues probablemente no se pudo hacer otra cosa. Muy bien, pero es que hace 40 años de aquello y todavía no se puede hablar con tranquilidad. Ha habido más, sí. En Chile ha habido, en Argentina ha habido, hay muchos países que han salido de dictaduras y a la democracia, y bueno, lo que ocurre es que los personajes significados de la dictadura correspondiente no ocupan altos cargos. Aquí sí. De hecho, bueno, el partido que nos gobierna viene de allí. La Alianza Popular lo fundaron 7 ministros de Franco, se hacían llamar los 7 magníficos, encabezados por don Manuel Fraga Iribarne, pues que ha sido enterrado con todos los honores como un padre de la Constitución. Esto define mucho la Constitución y la transición, ¿no? Pues bien, como íbamos diciendo, nos encontramos en el 77 con una de las leyes más tremendamente injustas e inhumanas de la historia del mundo. ¿Cómo no? Tenía que ser en España. La gente canta con ardor. Que... En fin, que ese gran mojón quedó ahí en 1977 y es la mayor piedra que se va a topar tanto la querella de la que habla El silencio de otros como tantísimas otras que son denegadas año tras año. Y como precisamente es el documental el hilo que nos iba llevando, seguiremos describiendo escenas que relata, y otro de los episodios históricos de los que nos habla es de la detención de uno de los mayores hijos de la chingada, Augusto Pinochet. ¿Y a cuento de qué se habla de Pinochet en un documental sobre la memoria histórica española? Pues porque, a diferencia de lo que está pasando a día de hoy en nuestro propio territorio, a él finalmente sí que se le pudo condenar. Y se hizo gracias en gran parte al proceso que lideró Baltasar Garzón. No entraremos a juzgar ahora la figura de este señor, porque daría también para horas y pocos datos bonitos, ya os lo digo, pero el caso es que esto sí que lo hizo. Sentó un precedente bastante interesante, ya que hasta ese momento no se había iniciado ningún tratamiento penal contra genocidas y autores de crímenes contra la humanidad después de tantos años. Existieron los juicios de Núremberg, pero aquello es otra historia y tiene bastantes flecos que también deberían ser analizados al detalle. Pero centrándonos en el tema en el que estamos, como decimos, el 16 de octubre de 1998, la investigación liderada por el juez Baltasar Garzón consiguió que Pinochet cayera bajo arresto domiciliario. Y esto a primera vista puede ser súper lógico. ¿Qué menos?, pensará la oyente. Pero no funciona así por lo general. De hecho, desgraciadamente, este malnacido murió sin ser juzgado por los más de 300 cargos criminales que se presentaron contra él. Vaya, como Paquito. Pero al menos la semilla ya estaba puesta. Se había conseguido juzgar desde España al dictador chileno, porque como se ha venido reclamando desde infinidad de colectivos como el que se nos presenta en este documental del que hablamos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y no tienen por qué no poder ser juzgados en cualquier parte del globo. Son crímenes contra la humanidad. Solo faltaba. Pues bien, mientras en este aspecto a Garzón le fue de maravilla y consiguió notoriedad alrededor del mundo, en 2010 la cosa cambió. Y aquí, queridas amiguitas, nos topamos con el tema del que habíamos empezado hablando a raíz de lo del comisario Villarejo, la trama Gürtel. Según podemos leer en un artículo de Público de 2010, Baltasar Garzón estaba acostumbrado a ser el primero. Fue el primero en actuar contra el entorno de ETA, en desarticular grandes tramas del narcotráfico y en aplicar el principio de justicia universal para investigar en España los crímenes de regímenes dictatoriales. Y ayer volvió a serlo. se convirtió en el primer juez condenado por ordenar la intervención de unas comunicaciones y, por ironías de la vida, en resultar condenado por la trama de corrupción conocida como Gürtel que él comenzó a instruir. Los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que lo juzgaron por las escuchas que ordenó en ese caso han decidido, por unanimidad, condenarle a 11 años de inhabilitación y multa de 2.520 euros por un delito de prevaricación y otro de utilización de artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido con violación de las garantías constitucionales. Bravo. Y aquí podríamos entrar en mil vicisitudes legislativas, pero el caso es que en resumen existían unas grabaciones que probaban fehacientemente que tenía que ir a la cárcel hasta el apuntador. Pero no eran legales. Con lo cual se inhabilitaron absolutamente todas y de paso le cayó el puro de su vida al juez por meter las narices donde no debía. Repito, no seré yo el que loe ninguna virtud de este personaje, pero vamos, huele a leguas que se pasaron 8 pueblos con él por tocar las teclas que no debió tocar. Es más, hace un par de meses saltó la noticia sorpresísima que nadie esperaba, porque según podemos leer en el Huffington Post, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fue inhabilitado en un proceso arbitrario cuando instruía el caso Gürtel y pide a España una reparación efectiva porque el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia. Cuidado, que tampoco es que sea la panacea. Primero porque la ONU, y esto siempre va bien tenerlo en cuenta cuando se le llena la boca a mucha gente con las siglas, es un órgano consultivo. Es decir, pueden salir mañana diciendo que habría que colgar de las gónadas boca abajo a todos los mandamases mundiales, algo que de hecho no estaría mal, por cierto, y no pasaría absolutamente nada, porque no tiene ningún poder efectivo. Mira, como la ley en general en España, que no tiene ningún valor hasta que les interesa y luego pueden ir echando a diputados cuando les sale de las narices. Que no hablaremos ahora del tema de Alberto Rodríguez, el de Podemos. El rastas. Porque se nos va la tarde. Pero madre del amor hermoso, madre del amor hermoso, qué país más fascistófilo nos está quedando. Monísimo. En fin, como decimos, aparte de que la ONU no es vinculante, también está el tema de que únicamente piden indemnización para el juez. Que ahí no me meto porque se cebaron con él. Pero ¿dónde queda la validez de las grabaciones? Han caído 4 y el gato de los 354.842 culpables que seguramente hay en todo este embrollo. Existen las grabaciones que los incriminan, pero no hay absolutamente ningún mecanismo legal para tenerlas en cuenta. Esto es otro tema que es acuyunán. El caso es que este ejemplo de Garzón respecto al juicio de Pinochet sentó un precedente, que es el que aprovechan básicamente las asociaciones que este documental del que estamos hablando, El silencio de otros, va siguiendo. Y es que, como hemos dicho antes, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y deben poder ser juzgados en cualquier parte del globo. Eso sí, siempre y cuando no sea en España. Porque aquí está la pedazo de mierda de ley de amnistía que directamente impide por ley juzgar cualquier tema relacionado con el franquismo. Sí, lo acabamos de decir hace 5 minutos, pero hay que repetirlo hasta que nos salga por las orejas, porque esto es muy bestia. En fin, que para bajar un poco el mojón, vamos a escuchar un temazo de los Malapraxis, que siempre vienen bien, y nos dan más de uno y más de dos consejos, cuanto menos interesantes en estos tiempos que corren con todo lo que nos cae encima.

Y el caso es que poco a poco, pero se fueron consiguiendo cosas. Por ejemplo, en 2013, la jueza argentina consiguió que se ordenara realizar videoconferencias con las víctimas para que pudieran declarar. Y esto es muy curioso en el documental, porque en las imágenes del momento, en las declaraciones de las víctimas que dieron en la puerta del juzgado, únicamente había micros de TV3 y de Telemadrid. Ni rastro de los otros cientos de medios que tanto corren a cubrir otras noticias mucho más interesantes como lo que paga alguien de alquiler. Pero no os flipéis, que ni esto consiguieron en su momento. En otro alarde de restricción de derechos básicos, el gobierno español prohibió expresamente esas videoconferencias porque, según ellos, podría romper relaciones internacionales importantes. Ajá. Pero bueno, el caso es que con todos los palos posibles en las ruedas, la querella tiró adelante poco a poco. No entraremos en demasiados detalles para no destripar todo el documental, que de nuevo recomendamos encarecidamente que veáis, pero sí, tiraron adelante muy poco a poco. Aunque seguía, y de hecho sigue estando presente, el mayor quiste canceroso existente en la historia de este país. El presidente de las Cortes tomó juramento al futuro sucesor. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. El príncipe Juan Carlos dice en su discurso: quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Light years away from the color of our brotherhood. Light years ahead will be a new solution. Light years from our duty to assistance. Some brothers ain't got a thing. Sí, amiguitas, porque este es otro concepto que jamás deberíamos cansarnos de repetir hasta que encontremos una solución al problema. Juáncar, el emérito del que hacemos muchas bromas y que por cierto ha sido absuelto de todo como no podía ser de otra forma y volverá a nuestro país en breve seguramente, nunca ha jurado la Constitución. No andaremos de nuevo en esto, os remitimos al programa de hace un añito donde desgranábamos ese maravilloso fraude que nos comimos con patatas llamado la Transición Española. Pero el caso es que, si bien nunca juró la Constitución, como hemos escuchado hace un momento, sí juró las bases del movimiento nacional. En fin, nada, por repetir lo que no quede. Y en este punto os recomendamos una lectura muy, pero que muy interesante que podéis encontrar en un montón de bibliotecas públicas, por si le queréis echar un ojo, que es Al fascisme que no marcha, de Lluc Salellas, y que hace una radiografía preocupante, pero muy interesante, de a dónde ha ido toda esa gentuza después de la muerte de Franco. Y tampoco rascaremos ahora mucho por este lado, porque ya hicimos un programa sobre la modélica, irrefutable, inequívoca y superchachi transición. Pero al menos queríamos recomendaros de nuevo este libro porque merece muchísimo la pena. Y para hacer un tastet, que se dice, os leo un extracto de un artículo que escribieron sobre el libro en eldiario.es para que veáis algún que otro ejemplo, pero vamos, que los haya patadas. No sé si el franquismo inventó las puertas giratorias, pero desde luego la pusieron de moda, detalla Salellas. Pone otro ejemplo. El presidente de honor de la Caixa, José Vilar Assau Salat, fue nombrado director general de Telefónica en 1966 y posteriormente tuvo varios altos cargos del Ministerio de Hacienda. Este tecnócrata y asesor del régimen de Franco encontró en democracia un gran futuro en la banca. La banca precisamente fue otro cobijo bien remunerado para los cargos del franquismo. El historiador Ángel Viñas reveló que el banquero Juan March costeó el avión que trasladó a Francisco Franco a la península el 18 de julio de 1936. fue el inicio de una buena relación. Un ejemplo es el de Antonio Barrera de Irimo, vicepresidente primero del gobierno franquista que asesinó a Salvador Puig Antich. Después fue consejero de Telefónica, Banco Hispano Hipotecario e Hispamer. Lo decía Félix Millet, somos 400 familias y siempre somos los mismos. El libro de Salellas habla de otros casos como el de Demetrio Carceller, falangista y ministro de Franco que aprendió que los negocios se hacían mejor con contactos desde fuera del gobierno y fundó el Imperio Estrella Damm. O el caso de la familia Urquijo, en la que un hermano era ministro y el otro presidente de Iberdrola. Capitalismo de amiguetes, como lo definen los críticos del sistema económico actual, a los negocios cosechados gracias a grandes contratos públicos, a empresas financiadoras de partidos políticos, con exministros en sus consejos de administración. Todos se colocaron en empresas estratégicas, concluye Salellas. Y ahora, también podríamos empezar, porque también lo trata el libro, con los altos cargos de la policía, los torturadores y asesinos franquistas por excelencia, pero entonces no acabamos nunca. En fin, muy recomendable esta lectura, Al fascismo que no marcha. Y a lo que vamos, que si bien es cierto que está todo más que atado, aún van saliendo pequeñas grietas en su matrix gonorreica que han creado. Y es que en 2015 saltó la noticia de que la jueza María Servini, la misma que lo estaba llevando desde el principio, que por cierto sale también explicando su versión en el documental, ordenó a la Interpol que cursara una orden de detención internacional contra José Utrera y Martín Villa. No os flipéis. Eso fue en 2015. ¿Adivináis qué pasó? Estas son las declaraciones de Rafael Catalá, aquel pedazo de ministro de Justicia que, entre otras cosas, entró por puerta giratoria en el negocio de las casas de apuestas después de que fuera el único IVA que subió el gobierno de Rajoy, y el que hizo la vista gorda ante la vergonzosa amnistía fiscal que hubo en tiempos de Montoro. Pasado mes de diciembre recibimos en el Ministerio de Justicia de autoridades argentinas la petición de extradición de 20 ciudadanos españoles, entre ellos 8 exministros, por una serie de hechos acontecidos en los años 70. Pedimos una ampliación de información, el expediente no estaba completo. Recientemente nos ha llegado esa ampliación de información y hoy he sometido a la consideración del Consejo de Ministros un acuerdo para la denegación de la continuación de la extradición, porque la concesión de extradiciones en nuestro país, en España, se regula por la ley del año 85, la ley 485 de extradición pasiva, que es cuando nos solicitan al Estado español una extradición, y por los acuerdos internacionales. En este caso, tenemos un tratado de extradición con Argentina vigente desde el año 1987, y tanto en la ley como en el tratado se establecen las reglas para llevar a cabo esta colaboración internacional. Y en este caso, que nos solicita la juez Servini, pues hay una serie de circunstancias que nos ha parecido, con todos los informes jurídicos y también con el informe que en su día fijó ya la Audiencia Nacional, que hay 3 motivos para no conceder esa extradición. Pues la verdad es que suena a excusa de niño de primaria, porque con mucho no explica el porqué. Bueno, sí, el mismo porqué de todo gobierno de mayoría absoluta. Porque nos sale de nuestros cojones machos, ya otra cosa. Y esto es totalmente normal, porque al fin y al cabo siguen la estela de todas aquellas personas que, como reza este señor temazo de los expresidentes, fueron héroes de la transición. Zapatero, Mariano y el Juanca son los seres de esta novela de tramas corruptas para mantener el poder en las altas esferas. Aquel que la hace nunca la paga, la ley nos ampara, ¿qué vas a esperar si la constitución fue ideada y firmada por Fraga con unos colegas? Y aquí los que mandan seguimos siendo nosotros codo con codo. El IBEX mi banda. Si tocan el yate de uno nos tocan a todos. Los ricos saqueamos a Bankia, a los pobres recortes. A mí me encanta que la política no te importe, porque mientras tanto me llueven los sobres. Te sientes español, mira qué alegría. Crees que somos de los tuyos, pero es mentira. No somos España, somos la mafia que la domina. Un virus que arruina países de un modo sencillo. Sacamos las 4 monedas que llevas en la billetera. Sin siquiera toquetearte el bolsillo. La policía, la armada, los jueces, fiscal y abogado. El país enterito hasta arriba de mierda enfangado. Imputados mi padre, mi abuelo, mi primo, mi hermano. Los ayuntamientos, las comunidades, congreso y senado. El país enterito hasta arriba de mierda enfangado. El aliento de España me apesta a cloaca de estado. Somos la cúpula, la nueva dictadura. Los guardianes de la Constitución, arquitectos de la nueva edad oscura. Somos los héroes de la transición. Somos la cúpula, la nueva dictadura. expresidente, expresidente. 1975, punto de inicio de nuestro complot. 81, un golpe de estado fallido sería la culminación. El sucesor del dictador como nuevo estandarte de la salvación. Y hoy se derrumban los cimientos de nuestra nación. 86, Europa, desindustrialización. Allanando el terreno para privatización. Entre empresa y estado ya no hay separación. Ecosistema perfecto para la corrupción. Púnica, Ere, Pareto, Roldán, Fidecaya, Urbanores por 92. Barcelona, Tíbar, Pokémon, Madeja, San Lucas, Filesa, Ciudad del Golf, Aceite de Colza, Malaya, Poniente, Menguel, Enaseiro, Gala, Menos, Nueva Rumasa, Murtel, Cartera, Pretoria, Tabacalera, Puyol. Somos la cúpula, la nueva dictadura, los guardianes de la Constitución, arquitectos de la nueva edad oscura, somos los héroes de la transición. Somos la cúpula, la nueva dictadura, los guardianes de la Constitución, arquitectos de la nueva edad oscura, somos los héroes de la transición. Entonces mi padre dijo, procura si puede un día sacarlo recto y me los trae. Que por cierto, en la última sección punkidona del Pim Pam Pum, que os recomendamos a muerte, la protagonista era Irene, la bajista de Expresidentes. Echarle un ojete, que como siempre este programa es canela tú. Pero sí, como decíamos, el gobierno entonces denegó la extradición de Martín Villa por el único voto a favor del PP, que era el único que necesitaba, porque no nuestra tan amada democracia permite que si la mayoría se la lleva a un partido, haga lo que le salga de los mondongos. Pero bueno, afortunadamente la cosa no quedó ahí. Y no quedó ahí por lo que hemos ido explicando, porque ha habido cientos y cientos de personas que se han dejado literalmente la vida en seguir y perseguir estos casos y apretar una vez tras otra para intentar sentar en el banquillo a esta panda de desgraciados. Y por suerte algo se ha conseguido, pero viene lamentablemente con un pero enorme. Ahora lo comentamos. Pero primero, como debe de ser, vamos a presentar por encima a este personajazo de nuestra historia, Rodolfo Martín Villa, y digo por encima porque tiene un currículum bastante extenso, la verdad. Vais a ver que está metido en toda mierda habida y por haber en los últimos años. ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí, sí, mi caballillo! ¡Más fuerte! ¡Sí, mi caballillo! ¿Quién es un fascista y dará a vomitar? ¡A la gente en Vitoria ordena matar! ¡Más fachal y hediondo no se puede ser! ¡Martín Villa! ¡Igual que Carrero, él puede volar! ¡Martín Villa! ¡Martín Villa! ¡Martín Villa! ¡Martín Villa! ¡Martín Villa ya llegó! En fin, después de este estropicio, vamos a ir ahora, ahora sí, con un artículo del diario Noticias de Navarra, a los cuales agradecemos la síntesis porque tiene tantísima mierda por medio este señor que podríamos estar horas comentando. Porque de verdad que vale la pena coger en casa y repasar la biografía, porque como hemos dicho antes, ha estado metido en absolutamente todos los fregados importantes de los últimos 50 años. Vamos allá. Rodolfo Martín Villa es uno de los más claros exponentes vivos de lo que ha supuesto el trasiego de lo más señero del franquismo a la hoy denominada democracia constitucionalista española. Fascista desde su más tierna infancia, estuvo ligado desde joven al núcleo duro de aquel régimen. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Fue así... Jefe nacional del Sindicato Español Universitario, secretario general de la Organización Sindical, procurador de las Cortes Franquistas, senador por designación real, gobernador civil de Barcelona y finalmente, en la transición, ministro de Relaciones Sindicales con Arias Navarro, del 75 y el 76, y del Interior con Adolfo Suárez. Siempre, por cierto, nombrado a dedo, nunca electo. Camaleón político, además, y de la más fina especie. Tras disolverse el Movimiento Nacional, del cual fue importante primera espada, pasó a la cúpula de la UCD y luego, tras abandonar este partido, se integró en el PP, donde ostentó de nuevo altos puestos. Martín Villa ha sido, además, uno de los mejores ejemplos de la política de puertas giratorias, gracias a la cual altos cargos franquistas, en pago a sus servicios, pasaron a sentar acolchadas posaderas en distintas empresas del IBEX 35. Ojo, ¿eh? Presidente de Endesa, donde fue impulsor de su privatización. Presidente también de Sogecable, durante 15 años. Consejero de Sareb, el banco malo creado por Mariano Rajoy para sanear los estropicios y chanchullos de la banca. Comisionado por el gobierno de Aznar, para investigar la catástrofe del Prestige. Consejero de Técnicas Reunidas. Otra que tal de IBEX 35. Y finalmente, para mayor escarnio, en 2013 fue nombrado... miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¡Bravo! Pero espera que el artículo sigue. En reconocimiento a sus grandes y polifacéticos servicios a la patria, ha logrado también los más altos honores y medallas. Y cuidado que vienen unas cuantas, ¿eh? A mencionar... la Gran Cruz de la Orden de Cisneros, la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos II, la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort... y coronando todas ellas... la Gran Cruz Imperial del Yugo y las Flechas. En esta última comparte ranking, por cierto, con una larga lista de nazis, fascistas y sátrapas de todo pelaje. Adolf Hitler, Benito Mussolini, Heinrich Himmler, Joachim von Ribbentrop, Ibn Saud, un rey saudí, Faisal II, monarca iraquí, Mohamed V, rey de Marruecos. Es impresionante el currículum de este desgraciado. Para que encima nos lo estén vendiendo como alguien a respetar lo más mínimo. Pero bueno, cambiando un poco de tercio, vamos ahora con un temilla fresquete, fresquete. Se trata del último tema que han sacado los República del Miedo, bandaca que ya había pasado por la Yesca y que ahora se saca de la manga este temazo con un videoclip que, por cierto, recomendamos muchísimo y que tiene por título Tu Dios. Estos son República del Miedo. Nadie tiene temas de conversación. Solo vomitan lo que ven en la televisión, oyen en la radio o lo que encuentran en internet. Dime, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con alguien sin estar pegado a la pantalla del teléfono móvil o del ordenador? Transición española. Que eso no se hace removiendo tumba, ni removiendo huesos, ni tirándose la cabeza. Se hace trabajando todos los días seriamente, pensando en el futuro del país. ¿Le parece de sentido común que en 2016 miles de españoles no sepan todavía dónde están enterrados sus abuelos? No tengo claro que sea cierto eso que usted me dice, ni que pueda hacer nada el gobierno por arreglarlo. Hombre, cierto sí que es, señor Rajoy. Sí, hay mucha gente que evidentemente no lo sabe, claro. Lo que me parece más de sentido común es que intentemos que cosas de esas no se vuelvan a repetir en el futuro, y no estando dándole vueltas de manera continuada al pasado. Buenas noches. Son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas, pues están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Y cuidado, que como hemos dicho, esto que hemos explicado antes es la biografía resumida, porque podríamos estar otras tantas horas, como no podía ser de otra manera, comentando los cientos, cientos literalmente, de negocios que tiene este señor y ha tenido por todo el globo. Y que vaya tú por dónde, le han salido todos buenísimos. En fin, que después de saber que seguramente este señor haya sido culpable, o como mínimo cómplice necesario de las mayores desgracias en los últimos años en el país, resulta que la ley es la ley y para ellos mismos está hecha. Y como decíamos antes, se ha conseguido algo, pero con un pero. Y es que lo que sí que se ha conseguido es imputarlo, pero vamos, no por nada de la época de Franco. Se ha conseguido imputar por los hechos de Vitoria del 3 de marzo de 1976. Que también lo comentamos en un programa anterior de la Yesca, así que no lo repetiremos tampoco. Pero sí que es necesario recordar los hechos porque siempre vuelven a salir los mismos nombres de los mismos desgraciados a poco que te pongas a rascar en nuestro pasado reciente. Vamos a escuchar un extracto de uno de los documentales sobre estos vergonzosos sucesos. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo. 5 obreros muertos y más de 100 heridos, al menos 45 de bala. Para Vitoria, el 3 de marzo de 1976, miércoles de ceniza, quedó grabado a sangre y fuego. Pasa Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. 5.000 personas llenaban la parroquia de San Francisco en el barrio de Zaramaga, tras semanas de paros en varias empresas alavesas. En materia de orden público, aquellos 7 primeros meses de 1976 hicieron realidad la frase acuñada por Manuel Fraga desde su despacho de gobernación: la calle es mía. La policía armada, los grises, esperaron a que la iglesia se llenara para ordenar el desalojo. Optaron por tirar los botes de humo y claro, el ambiente se hizo irrespirable, ¿no? Entonces hubo gente más mayor que optó por romper los ojos de buey para poder respirar y para salir por ahí, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que éramos más ágiles por salir. Al ver que al final de la calleja estaban repartiendo palos y se oían ruidos, sinceramente no pensábamos que serían disparos. Eran disparos, ráfagas de metralleta. El párroco recogió estos casquillos dentro de la iglesia. Los asesinatos de Romualdo, Pedro, Paco, Bienvenido y José. El primero que cayó, Pedro María Martínez Ocio, 27 años, trabajador de forjas alavesas. Su hermano José Luis culpa a los empresarios de presionar para poner fin a la huelga. El empresario de forjas alavesas llegó a decir que antes de admitir a los despedidos del comité que pasarían por encima de su cadáver. 2 días después de la matanza, 50.000 personas asistieron a los funerales. Estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria. Que la responsabilidad de los que siguen echando a la gente a la calle con mensajes de un tipo o de otro les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido en Vitoria. Fraga culpó de los sucesos a una organización sindical, Comisiones Representativas. Sus líderes cumplieron un año de cárcel por sedición. La justicia militar sobreselló el caso diciendo que no podía atribuirse la responsabilidad a ninguna persona en concreto. Incluso ponen en cuestión quiénes fueron los que dispararon, ¿no? Cuando tienen todas las grabaciones policiales, tenían los miles de testimonios, tenían todo el pueblo de Vitoria que podía dar fe de lo que verdaderamente pasó, ¿no? Andoni, que perdió casi toda la vista de una paliza el día después de los hechos, y las familias de los 5 muertos reciben, después de mucho batallar, las compensaciones económicas de la Ley de Memoria Histórica. Pero todavía reclaman un juicio para que aquella masacre no quede impune. Y aun no siendo de la época franquista, la sentencia no es que sea a la ligera. Porque como podemos imaginar, tienen que currárselo infinitamente más que en un caso normal para poder llegar a rascar siquiera a esta gentuza. Así que la sentencia tiene más de 900 páginas que merecen ser comentadas, por lo menos, por el enorme curro que se ha pegado este equipo argentino. Vamos a sacar un extracto de un artículo del Confidencial donde se explica la sentencia porque realmente, joder, al menos saber por qué se le está juzgando, ya que al menos lo han podido rascar por algún lado. Vamos allá. La magistrada le acusa de 4 delitos de homicidio agravados porque forman parte de un ataque sistemático contra la población civil. Como añade la sentencia, Rodolfo Martín Villa conocía y propiciaba la política de orden público de ese gobierno que integraba y que era la misma implementada durante el gobierno de Franco contra la subversión política y social. Tan solo unos meses antes, durante el gobierno del dictador, Villa había sido gobernador civil en Barcelona, una de las piezas clave del control del orden público. Como máximo responsable de los cuerpos de seguridad del Estado, tuvo el dominio funcional del evento criminal. Servini arranca su prolija resolución con una crítica a España por la reticencia o falta de colaboración para la recopilación de pruebas. También por negarle auxilio judicial solicitado en, literalmente, innumerables comisiones rogatorias, y el casimiar de folios incluye numerosa jurisprudencia, testimonios de las víctimas, las querellas presentadas, extractos de investigaciones de particulares o la declaración íntegra de Rodolfo Martín Villa, porque compareció desde la Embajada de Argentina en 2020. La jueza considera que está claro que los participantes se encontraron imposibilitados de oponer resistencia a las acciones desplegadas frente al brutal desempeño y el material empleado por la Policía Armada, y que Martín Villa ocupó una posición preponderante en esa estructura organizada de poder y que indefectiblemente conocía y propiciaba la forma en que las llamadas fuerzas de orden público reprimían y combatían a quienes se manifestaban. Y el otro suceso por el que está procesado tiene que ver con los Sanfermines de 1978. En la Plaza de Toros de Pamplona se desplegó una pancarta pidiendo la amnistía total, y la Policía Armada irrumpió de nuevo de forma violenta. Un estudiante llamado Germán Rodríguez murió de un disparo en la frente. «Es evidente que la policía metió la pata», admitió Martín Villa. Como si eso... En el turno de preguntas fue más allá y dijo que tras la muerte de Franco se sucedieron las protestas y todas eran ocasiones para problemas. Primero y fundamentalmente porque la policía no estaba preparada para ese tema. Pues haber estudiado. Porque en la vida se puede ser de todo. Y tus hijos tienen que ser lo que ellos quieran. Lo único que hay que procurar es que no salga policía. Y además, al hilo de todo esto nos encontramos otro dato que, además de incrementar el asco que se pueda sentir hacia toda esta maraña de desgraciades, nos da también otra razón de peso para entender qué narices ha pasado en los últimos años y cómo puede ser que no se haya investigado a fondo esto antes. Y es que, ojo, porque estas palabras también se van acumulando mierdas. Según denuncia Óscar Alzaga, uno de los políticos más destacados de la transición en el gobierno de UCD, en un libro que publicó recientemente llamado La conquista de la transición, y leo literalmente de una entrevista en El Confidencial para que veáis el percal, en el primer capítulo de este libro expongo el disparate que fue la destrucción de los archivos de los diversos servicios policiales del franquismo bajo la batuta del ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, con la conformidad del presidente Suárez. Algunos policías, conscientes de su gravedad, filtraron que los expedientes de las acusaciones de la Brigada Social y otras fuerzas policiales durante los largos años del franquismo, con información de las actividades de los opositores al régimen, se introducían en camiones, y estos se dirigían a la sede central de la Guardia Civil, donde se instaló una gran caldera para su quema. Seguidamente, se le pidieron explicaciones en el Senado al ministro, quien se comprometió a salvar lo que tuviera interés histórico, y naturalmente solo conservó escasísimos folios relacionados con una veintena de opositores. Uno de estos era yo, y me consta que lo conservado es insignificante y carece de interés. Ojo, Es que a partir de ahí, imaginaos lo que nos ha llegado a nuestros días y todo el mondongo que había que se ha destruido. Pero bueno, el caso es que a pesar de todas las trabas que obviamente los fascistas han ido poniendo, se ha conseguido avanzar un pasito, por pequeño que sea. Y eso siempre es de celebrar. y más viendo el increíble curro que ya llevan desde hace más de 15 años llevando a cabo esta magistrada y todo su equipo. A pinchar otro temazo de una peña que he descubierto hace poco, pero que me han molado muchísimo, la verdad, que son los Curaos de Espanto. Y por cierto, un saludo, Guillem, y merci por el apoyo, de verdad. Y más que eso, felicidades, porque sonáis de la hostia. Como decimos, estos son Curaos de Espanto, en un temazo que sacaron hace unos pocos meses, que presentan, tal y como dicen en sus redes, nos habla sobre el tiempo, ese tiempo que nos roban en horas y horas vendidas, malvendidas en centros de trabajo y centros de educación, que recortan nuestras pasiones y nuestras verdaderas vocaciones para que seamos productivos y encima estemos contentas. Pues no puedo estar más de acuerdo con esta línea, la verdad. Así que vamos a escuchar este pedazo de tema de los Curaos de Espanto. Esto se llama Premonición. Oh! gente en el pueblo. Por todo lo de Franco. La encontraron al día siguiente, a orilla de la carretera. No los pudieron meter en el cementerio. El pueblo no los dejó. Mira, ahí, en ese zarzal, ahí sus zarzales, tiraron la ropa. Y la dejaron desnuda. Lo injusta que es la vida. No la vida. Los humanos somos injustos. Aún habrá muchas personas que sigan diciendo aquello de que qué necesidad hay de remover estas cosas, que ya está bien de hablar siempre de lo mismo, pero nada más lejos de la realidad. Sigue siendo necesario y lamentablemente lo es cada día más. Señalar con el dedo y repetir las veces que haga falta lo que ha hecho esta gentuza y todo el camino que está por recorrer en cuanto a reparación de las víctimas, porque a día de hoy es prácticamente inexistente. Habiendo decenas de miles en las cunetas aún sin identificar, el debate sigue siendo si hay que quitar una plaza a Franco o ponérsela a Millán Astray. Y esto tendría que estar superado hace muchísimo tiempo. Y el que venga con aquello de que las fosas del abuelo y los carcas, pues igual hay que ir apartándolo del medio de la manera que sea, porque no se puede sostener una situación de tensión generada gratuitamente durante muchísimo tiempo. Y ya llevamos muchísimo tiempo. Más de 45 años. Y aquí no pasa nada. Bueno, sí que pasa, que luego nos encontramos declaraciones tan chungas como estas. ¿Sabéis lo que es el pacto del olvido? No. ¿Sabéis lo que es la ley de amnistía? No. Esas cosas no se pueden. No, eso... La ley de amnistía. Me suena un poco, pero... No. Hay que olvidar, todo el pasado hay que olvidarlo porque hace más de 40 años. Porque unas perdieron gente en la guerra por parte de los republicanos y otra gente perdió por el bando de los franquistas. Olvida ya todo y salí adelante. Ya no se adelanta nada con esto. Porque, por ejemplo, si Franco siguiera aquí, eso de los yihadistas aquí en España no pasaría. No ha pasado. No pasaría porque están alerta, en alerta no estaría. ¿Por qué seguir defendiendo una doctrina de hace 40 años? Porque pensamos que es la mejor y... Yo que sé, es lo que te dan de mamá, ¿no? Es que esa pregunta es malo, que se lleva dentro. A mí pues que me gusta la doctrina que tenía Franco. Que lo que se intenta seguir o transmitir. Y los tiempos que corren sería la única manera de arreglar las cosas. Antes estábamos mejor que ahora porque ahora es una vergüenza. Y venimos también a conmemorar a ese gran hombre, Francisco Franco. Yo mucha parte de lo que había en el Padre Franco me gusta, no todo lo comparto, pero sí, si actualmente existiera, mejoraría mucho las cosas. Y esto, pues quizás así suelto parezca una tontería, pero es que si todo va así, cada vez será menos raro encontrarse estudios como el que hizo el Instituto Francés de Opinión Pública, que personalmente me parece muy, muy preocupante. Este estudio se ha hecho en varios años desde 1945 y reveló unos datos, pues que cuanto menos habría que mirárselos. El caso es que mientras en 1945 el 57% de los encuestados pensaba que era la URSS la que había contribuido en mayor medida a la derrota de Alemania ese mismo año, y cuidado que estamos hablando de que, in situ, en ese mismo año poco más de la mitad sabía lo que había pasado, lo que sabemos a día de hoy, en los años sucesivos esto fue cambiando. Y en 2004, y agárrense los machos, solo un 20% pensaba que la URSS liberó Berlín frente a un 58% que creía que había sido Estados Unidos. Y esto puede parecer otra chorrada, pero ni de coña lo es. Os emplazamos en este punto a escuchar otro programón, como siempre, que se marcó la gente de Sobredosis de Soma, acerca de la propaganda en la cultura reciente, porque precisamente ese es el kit de la cuestión. A base de comernos el tarro con peliculitas y demás propaganda yankee, se ha llegado a torcer la realidad y que literalmente la gente crea lo contrario de lo que realmente pasó, aun teniendo todos los libros de historia para corroborarlo. Es que es muy heavy. Porque si algo tan demostradísimo fue tergiversado hasta que la gente creyó lo contrario, no me quiero ni imaginar hasta dónde llegará la desmemoria y la torsión histórica con algo tan oculto y de lo que tan poco se habla, o se quiere hablar, como es el franquismo. Un franquismo que no lo olvidemos nunca, sigue estando presente. Y es por eso que queríamos despedirnos con la lectura de un fragmento del libro que ya hemos citado antes y os volvemos a recomendar, El franquismo que no marcha, que desgrana todas estas barbaridades de enchufismos y cuentinidades del régimen franquista en nuestros días. Lo podéis encontrar en un montón de bibliotecas públicas, como os hemos dicho, por si le queréis echar un ojo. Nos despediremos con este fragmento y por nuestra parte, nada más por hoy. Recordaros, como siempre, nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama?, Wikileaks y en Facebook. Estamos en Internet. Correcto, estamos en las ondas de Radio Trama, la radio lliure de Sabadell, en cuya web podéis consultar los horarios de emisión tanto de este programa como de varios otros que harán las delicias de grandes y pequeños en casa. Porque esto es una especie de primicia, pero no queremos adelantarnos mucho porque estamos en ello y lleva tiempo. En breve tendremos novedades fresquísimas en Radio Trama que esperamos que os ilusionen tanto como a nosotras. Pero ya iremos informando a su debido tiempo. Nos despedimos con la lectura de este fragmento del franquismo que no marcha y muy probablemente con algún que otro temazo al respectivo. Por cierto, que se me había olvidado. También escucharemos después de la lectura un fragmento de la película El Rey, que también os recomendamos muy a topísimo, en la cual se describe perfectamente quién fue Martín Villa, qué funciones tuvo y tiene, y su gran influencia. El Rey, la podéis encontrar por internet. Vale muchísimo la pena. Gracias por estar ahí y por las muestras de apoyo que nos hacéis llegar constantemente. Un abrazo enorme. No queremos ser conscientes, pero cada día nos despertamos en medio de una atmósfera franquista. La desayunamos, la comemos, la cenamos, la escuchamos, la vemos, la respiramos. Lo hacemos tanto y desde hace tanto tiempo que hemos dejado de notarla. Nos hemos acostumbrado al ahogo franquista como quien se acostumbra a un mal congénito que, como sabemos que nunca se irá, uno se sugestiona para no notarlo. Es una reacción instintiva y natural. El problema es que el franquismo no debería ser un mal congénito e inevitable. Pero lo hemos asumido como tal, lo hemos obviado, y hasta se puede decir que lo hemos invisibilizado. Y de aquí nos vienen todos los problemas políticos. Cuando alguien de fuera te interroga por el caso catalán, por el procés, siempre acabas yendo a parar al muro español. Y el muro español, el inmovilismo y la sordera de Castilla, se puede explicar de muchas maneras, pero todas acaban saliendo de un mismo punto. La no ruptura con el franquismo. Cuando explicas a un extranjero que aún hoy día hay una Fundación Nacional Francisco Franco, subvencionada con dinero público, que aún hoy día hay avenidas, plazas, estatuas y monumentos dedicados al dictador fascista, que aún hoy día está el Valle de los Caídos, que aún hoy día decenas de miles de republicanos enterrados en las cunetas siguen ahí, que aún hoy día no se han pasado cuentas con la ejecución del presidente Companys, que aún hoy día los falangistas se pueden manifestar libremente, que el partido que ha gobernado durante muchos años el Estado se niega a condenar el franquismo, que hay ministros del régimen franquista protegidos por el gobierno del Estado, que aún hoy día hay dirigentes de las juventudes del Partido Popular que se hacen fotos haciendo el saludo fascista. Cuando explicas todo esto, la persona extranjera, con unos ojos como platos, lo entiende todo. Bueno, todo no. Entiende el muro, el inmovilismo y la sordera. Pero entonces viene la pregunta, que siempre es la misma. ¿Pero cómo puede ser que se permita todo esto? El grado de incomprensión e incredulidad acostumbra a epatar al interlocutor, que empieza a mirarte como si fueras un extraterrestre. Y si ese extranjero es alemán, la incomprensión es un shock tan bestia que entonces sí, tienes que hacer un sobreesfuerzo para intentar explicar cómo se ha llegado hasta aquí. Y eso ya no es tan fácil. No es nada fácil, porque no hay referentes donde cogerse para poder contextualizarlo. La supervivencia del franquismo ha sido y es tan profunda, tan extendida, tan transversal, que no se puede hacer una explicación rápida del error que ha permitido el despropósito que nos ahoga. Los errores han sido muchos, y aún son constantes. Y aunque se dan pasos en la buena dirección, queda mucho camino por hacer, porque el franquismo aún nos gobierna, aún controla buena parte de los hilos del titiritero. Algunos de estos hilos se están comenzando a ver con toda su desnudez, pero aún hay muchos hilos ocultos, hilos que mueven y manejan desde la más absoluta invisibilidad. Y no solo eso, sino que lo hacen con el absoluto convencimiento de que así es como debe ser, tal como reconoció públicamente en 1988 el entonces presidente del gobierno español Felipe González, cuando afirmó públicamente delante de las cámaras que el Estado se defiende desde los parlamentos, pero también desde las cloacas. Breve y conciso. Podría parecer una obviedad, porque todos los estados tienen cloacas. Pero el problema del Estado español es que si a plena luz del día el franquismo nos ahoga, en la oscuridad del alcantarillado el franquismo es granítico. Las pruebas de la connivencia política, judicial, policial y militar con el fascismo llegan a extremos increíbles como el de la absolución el año 2014 de todos los detenidos de la llamada Operación Panzer. Eran una veintena de neonazis a quien se les había encontrado un arsenal, documentación fascista a patadas y pruebas para acusarlos de decenas de delitos violentos. Pero vaya por dónde, la Guardia Civil destruyó todas las armas justo antes del juicio. Y lo hicieron con el permiso de los tribunales, que a la hora de juzgarlos concluyeron que no había pruebas. Estas son las cosas que pasan cuando un Estado decide no hacer borrón y cuenta nueva con el fascismo estructural forjado durante 40 años de dictadura. Pasan y no hay ni una sola dimisión, ninguna destitución, ningún terremoto sistémico. Nada. Que entre los detenidos haya dos militares no quiere decir nada. Que entre los detenidos estuviera el asesino confeso de Guillem Agulló no significa nada. Todo vale. Mi carrera política comienza en el Sindicato Español Universitario. Con 24 años dispongo ya de mi propia ficha en la Dirección General de Seguridad como colaborador de las fuerzas del orden público. Luego todo han sido ascensos y cargos. Un funcionario al servicio del Estado. Ese soy yo. Majestad, en el año 74 soy nombrado gobernador civil y jefe provincial del movimiento en Barcelona. Desarrollo allí mis capacidades para prevenir la radicalización del movimiento obrero, pues mi devoción es para con el Estado. Utilizo para ello la información y también la fuerza, porque la fuerza del Estado es legítima. Y si en alguna ocasión, de forma excepcional y desde luego trágica, llega a matar, esto es un error. Y un error no es un crimen. Del 76 al 79 soy ministro del Interior con Adolfo Suárez como presidente y sigo profundizando en la misma idea. La quimera de la autogestión ciudadana pone en peligro el Estado. Y el Estado es la única estructura con capacidad de garantizar una convivencia en paz. Y por lo tanto esa quimera se ha de combatir con todas nuestras fuerzas. Majestad. Más adelante ocupo diversos cargos con el Partido Popular. En el 97, José María Aznar me nombra presidente de Endesa. Concluyo allí la privatización de la gran eléctrica española que había iniciado el Partido Socialista. En el 2004 soy nombrado presidente de Sogecable, del Grupo Prisa. En 2012 soy nombrado consejero del Sarebo, Banco Malo, creado por el gobierno para desviar allí los llamados activos tóxicos de los bancos que precisaron rescate. Creo que puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que mi trayectoria profesional sigue un trazado impecable, desde su origen hasta el día de hoy. Majestad. En octubre de 2014, la jueza argentina María Servini pidió mi detención preventiva para interrogarme como imputado en la causa que instruye desde Argentina contra los llamados crímenes del franquismo. La jueza pretende esclarecer la responsabilidad que yo pudiera tener en la muerte por disparos de la policía de 5 trabajadores en huelga a la salida de una iglesia de la ciudad de Vitoria el 3 de marzo de 1976. El gobierno ha denegado mi extradición y yo, desde luego, no pienso viajar. Pero estaría encantado de prestar declaración y colaborar con la justicia, como he hecho toda la vida. Ahora dice la jueza que va a venir. Que venga. No necesito ni siquiera acogerme a la ley de amnistía del 77, como en cualquier caso tendría derecho. Para eso tendría que haber cometido algún delito. Hay 4 coches en medio, le tengo que quitar, no obstante. Pero de todos modos, si nos marchamos de aquí, se van a escapar de la iglesia. ¿Eh? ¿Cambio? Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojo por la puerta, si no, a palo el sitio, cambio. Está repleta de tíos, repleta de tíos. Entonces, si, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que operar las armas. Sacarlos como sea, cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Pero lo hicimos. ¡Hicimos la paz! ¡Hicimos la paz! ¡Hicimos la paz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Una vez más, es curiosa la diferencia de criterio que tienen muchas personas para definir lo que es la paz. Salut i anarquia per tothom. Cuidar-sos. Eso que ellos llaman paz es otra forma de muerte. muerte, que dicta la razón del más fuerte. Muerte, que agarrina más muerte. Quienes mienten la historia les miente. Eso que ellos llaman paz es otra forma de muerte. Muerte, que dicta la razón del más fuerte. Muerte, que añadirá más muerte. Enterrarlo normalmente. Sí. Para meterla con su marido. Nada más. No pido otra cosa. Ahora estamos presentándonos a la Argentina. Hostia. Para estar ahí en la justicia. Soy argentina. Claro. En las condiciones que estoy. No, no, ir no. No necesita ir. Lo importante es que digan, España en esa época hubo crímenes de lesa humanidad. Y cuando se diga eso, el Estado va a tener la obligación de dar los restos, de entregar, cuando se diga cuando, eso. Cuando yo me muera.